Pista 3. Ejercicio 7. Escucha y ordena. 1, 2, 3. Las actividades de la rutina que Rocío tiene los sábados. Todos los sábados, Rocío despierta a las 9 de la mañana. Primero, calienta una taza de café mientras ve la televisión. Luego se baña muy rápido. Sale y almuerza con su novio Juan en el Vips. Después de almorzar, se divierten juntos. Van al cine o a los juegos mecánicos. Más tarde, Rocío vuelve cansada a su casa y merienda. Finalmente se acuesta a las 11 de la noche y lee un libro, pero se duerme después de un rato.